B-52s con Rome en Radio Activa en este domingo de resurrección. ¿Dónde está? ¿Qué quiere oír? Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales con el numeral Domingo Radio Activa. En camino, Avril Lavigne con Skater Boy, Heart of Glass viene con Blondie. Y antes quiero, pues no sé si ustedes están muchachos, pero tal vez sus papás sí, vieron una serie de televisión muy famosa que se llamó Bonanza. Pues el actor de Bonanza, Lorne Greene, que también trabajó en otra serie de televisión muy famosa llamada Battlestar Galactica, murió un día como hoy, en 1987. 72 años tenía, no sé si recuerdan el tema central de Bonanza. Es muy cortico, se los voy a poner, aquí está, a ver si recuerdan. Bonanza, yo crecí viendo esa serie de televisión. Pregúntenle a sus papás y ellos sabrán de qué les hablo. Lorne Greene murió un día como hoy. Aquí está R.E.M. y What's the Frequency, Kenneth? Yeah. Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Resurrección en Radio Activa 97.9. See?

Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. 1, 2, 3, 4. Get it on. son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. ¿Publicaste tu carro en venta y no tienes comprador? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos, venta inmediata. Términos y condiciones en página web. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿La Secretaría de Tránsito está enviando los comparendos y fotomultas por medio de correo electrónico? Esta información es falsa. Si recibe este tipo de mensajes, evite descargar archivos, ya que puede ser un virus o una forma de robar sus datos personales. Se recomienda eliminar el correo de inmediato. Confirme directamente con las autoridades competentes. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Radio Activa, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Menos técnica y más pasión en el Rock and Gold de Radio Activa. Oyentes del Planeta Rock, oyentes del Rock and Gold de Radio Activa, la sonrisa que ustedes escuchan de fondo es porque para decirles feliz domingo lo hacemos con la sonrisa de James Rodríguez, que hoy debuta, que hoy es titular y que desde hoy empieza a demostrar que fútbol tiene de sobra. Tottenham contra Everton. Numeral Colombia Premier League, porque si algo hemos tenido claro es que desde que llegó el sabor a Inglaterra esto se puso mejor. Davinson Sánchez esperando su turno, pero enfrente ya recuperado Jermina y hoy el debutante, por favor, volvenos loco, James David Rodríguez. Bienvenidos al Rock and Roll de Radio Activa de una vez, numeral Colombia Premier League, porque si volvimos a madrugar un domingo es porque empezó a meterle sazón el fútbol a las mañanas. Así como ustedes escuchan de fondo, suban volumen, no suban tanto el codo que está temprano y más bien suban la mano para saludar a la nariz más hermosa después de la de Zlatan Ibrahimovic, y además la tenemos en Tunja, mi querido Monolao Corredor. Monolao es Rock and Gol. Que le pega de pierna derecha al Buñuelo y grita, ¡sáquelo que está pincha! Radio Activa 97. Radio Activa 97.9. Hola, Luisca, qué domingo más hermoso. Ayer jugó Millonarios, hoy juega el embajador inglés de azul con la cereza del pastel, la sonrisa de James Rodríguez, que hoy va de titular, siempre lo dijimos, ¿no? Siempre al pie del cañón. Everton desde la cuna con James. Pero no solo por lo que pasa en el equipo azul, sino porque hoy Colombia hace de las suyas en Europa. En el Everton Mina y James titulares, y en el otro, Davinson Sánchez de suplente. Pero hombre, la bandera de Colombia se alza en este domingo hermoso. Lo recibimos con el buñuelo, con el balón, y James seguramente hará de las suyas. Su sonrisa en la jeta lo está ratificando, Luisca. Y yo empiezo a contarle cómo se forma el Tottenham, no porque vaya por ellos, aunque dámelo a Davinson Sánchez siempre, que está hoy pues entre los suplentes, sino porque son los locales. Y por eso en la portería Hugo Lloris, con línea de cuatro en el fondo, Davis, Dier, Alderweireld y Doherty. Doble volante mixto con Hover y Winks, son Dele Alli y Lucas al frente. Ay, Lucas, como te recuerdo. Y Harry Kane, el temible Harry Kane, comandando en la punta. ¿Cómo fue mal Everton, Monolao? Bueno, Luis, que en el arco Pickford, que nos sacó un balón increíble en el Mundial. Por la derecha, Coleman, el 23, el irlandés. Jerry Mina, mi morocho hermocho, King, Digne por la izquierda. En la mitad de la cancha, Alan Doucouré, el francés. André Gómez, el portugués. James Rodríguez, que se roba todas las miradas hoy en el mundo del fútbol. Richarlison, el brasilero. Y Calvert-Lewin, el número 9. ¡Qué partido tremendo se nos viene! Y ustedes lo viven con el Rock and Gold de Radio Activa, Luisca. Comandando el Tottenham, José Mourinho. Y en el Everton, nuestro querido abuelito Carlo Ancelotti. Gracias, Carleto. ¿Cómo te amamos? Viejo querido, viejo adorado, viejo interminable, viejo infumable. Sea usted el encargado de comenzar con este cacique, pero hoy... Así que colombiano, papá. Monolao. Con el chancho. Con Luis Carlos. De la casa. ¡Qué linda! Los número uno en borrachos y enamorados. Gracias viejo, se movió el buñuelo en Inglaterra. Un pelotazo frontal larguísimo de una vez. El que sale con toda es el Tottenham por intermedio de Lucas Moura, el número 27. Tiraba la plancha digna y saque lateral. Empezó con todo esto. ¡Qué bonito uniforme! No sé si es porque es azul, Luisca. Camiseta, pelliza, capote azul, pantaloneta blanca y medias azules. Ya saben, numeral Colombia Premier League, porque hoy si algo tenemos es que nos montamos en el bus colombiano. Y antes que cualquier cosa, Monolao, y qué pena además por el comentario, pero es que me preocupa que llegó el dueño de este negocio, o al menos eso cree él, y pues no le baja volumen al fondo, llegó todavía con tufo de ayer. ¿Cómo le va, Rogelio? Qué pena con usted hacerlo madrugar. Muy buenos días, Luis Carlos, buenos días, Monolao, y buenos días para la audiencia que nos escuchan a través del Rock and Roll de Radio Activa. No, bien, un sábado con poca gente en Bogotá, porque ya la gente quiere salir. Pero hoy es domingo, un sábado, pero si hoy es domingo, ¿y usted en dónde está, güey? Sí, pero es que un sábado como el día de ayer. Ya. Que la gente sale y se va y se van a los pueblos más cercanos aquí de Bogotá, que sí. Lo único que uno le pide es que la gente se cuide y tenga su distanciamiento y todas esas vainas, porque pues Bogotá quedó solo. Gracias viejo, no, pertinente, no, comenzando uno con fútbol, esto, gracias viejo. Por ahora decir que en apenas 2 minutos ya tuvo la primera al Tottenham con un Son que está inspirado, ojo, rompió por izquierda y sacó un derechazo muy suave, tranquilito para el arquero del Everton, pero ojo porque están ahí pendientes, apenas 2 minutos y ya una llegada, esta gente no va jugando a medias, esta gente va jugando con toda mano. Ahí está saliendo Davis, un pelotazo frontal muy largo, pusieron a picar precisamente a Son, que es un peligro siempre, cambió de ritmo, está en el área, pase atrás, espectacular el cierre ahí de Coleman, y el juez dice que rebotaba en el surcoreano, y saque de meta a favor del Everton, el equipo de James Rodríguez, que por la posición de Luisca, creo que va a tener gran libertad para hacer de las suyas. Sí señor, era como Dan, claro, uno en la figura lo ve casi que como 10, pero no se le olvide que Ancelotti lo tiene referenciado muy bien para que James juegue por derecha, rompa hacia adentro y utilice esa zurda de la cual algunos estamos locos que estás, como Elíser Quiñones, qué loco que estás. Elíser Quiñones, qué buen partido de Elíser ayer, ¿no? Una de las figuras de la cancha, por Dios. No, y hábleme de lo que tenemos enfrente, por favor, no empiece. Bueno, ahí está saliendo Dick de número 12. Pelotazo largo, le estaba quedando al número 16, Doucouré. Ahí está el francés, cambio de frente interesantísimo. Y ya encontraron al número 23, Coleman. Ahí está James, Rodríguez, cogió hacia adentro. ¡Qué pase tremendo de James! A ver que esta me gusta. Centro desde la izquierda, le quedó a Richarlison. Se fue de jeta Richarlison solo. Pero empezó James a hacer de las suyas y a poner a jugar a los demás, viejito querido, viejito sabroso. Que eso es lo que necesita el equipo, que el llamado 8 o que juega en la posición de James como adelantadito, que reparta balones para arriba, como es que esos jugadores ya se han acabado, como los 8 o el 10, que dan pelota arriba, y eso es lo que tiene que hacer James. Gracias, viejo. ¿Cuántas botellas se mandó anoche? No, ayer no, una hora ya se emborracha con 2 botellas de aguardiente y 8 cervezas. Ay, ay, ay, se nota que ya está bien. Es la costumbre, que es que ahora la costumbre ya uno ha dejado de... Primero era por ahí seguidito, ahora cada vez que lo dejen. Bueno, y saludamos también al gran Santi Castro. Bienvenido, papá, que hoy es el que está manejando la nave. Hombre, Manolao, un saludo para ustedes, para Luis Carlos, para el viejo y para todos los oyentes del Rock and Roll de Radio Activa, acompañando al Everton, acompañando al Tottenham también, que está Davinson Sánchez en la cancha. Y pues invitados a que nos escriban a través de las redes sociales. Así numeral es. Colombia Premier League, así como arranca, por ejemplo, Pedro Antonio Rojas, que dice, como siempre con ustedes, me preocupa porque siempre literalmente está con nosotros. Un abrazo también para Santi Marín, que dice, oiga, pudieron empezar la transmisión desde temprano porque hoy no le tocaba a Juliana madrugar, lo dijimos ayer, si James era titular veníamos nosotros y Juliana no, si era al revés, Juliana venía y cuando llegara James pues nos tocaba, y la Argentina creo se nos quedó. Ahorita les vamos a contar, vamos a hacer enlace directo hasta las cobijas de Juliana Casali. Pero en segundo, primero el cierre ahí, hay que tener mucho cuidado con Son, pero lo ha referenciado el lateral derecho, el irlandés Coleman, saque de manos, el que domina es el Tottenham, partido movido, partido rápido, partido sabroso, ahí está Winks, el número 8 que levanta la mirada, toca en corto, buena triangulación, le está quedando a Kim, a ver, cuidado, atención señoras y señores, entraba con todo el número 6, ahí está Alan, el brasilero, recuperaba el número... ¡Bacalao! ¿Qué dice el juez? Ahí aparecía James. A ver, James, se le quedaba corta esa pelota. James. Bueno, lo veo con ganas, lo veo motivadito, Luis Cal, colombiano, después del rechazo de Alder Wirel, el belga, número 4. Y buscando la pelota, cuando la tiene, entregándola rápido. Bueno, se le fue larga en la anterior, pero llevamos apenas 6 minutos. Y lo importante es volver a ver la sonrisa de James, la actitud, el movimiento. Yo siempre lo he dicho, dale confianza, dale minutos, que él te responde con la pelotita. Oiga, un dato que no se puede dejar pasar. En los enfrentamientos directos por Premier League, estos equipos, Everton y Tottenham, se están viendo las caras por 165ava vez. 62 victorias para el Tottenham, 48 para el Everton y 54 empates. Como quien dice, James, ayudar a levantar la cabeza de los azules, el Everton desde la cuna, que está lejos en cuanto a estadísticas con el Tottenham de enfrentamientos directos, diría Rogelio. Bueno, a ver, bien, James, tirando la plancha, mostrando el esfuerzo, aparece Alan, aparece por la izquierda, señoras y señores, uno de los centrales, que es Kane, dejando con Jerry Mina. A ver, James, ¿dónde está James? No quiero perder de vista, James, ahí está James, precisamente, pierna zurda, cambio de frente, se le acaba corta la pelota, no, pase tremendo, van a meter el centro, puede ser el primero, el rechazo. Señoras y señores, partido interesantísimo, Luisca. Qué duelo de señores directores técnicos, ¿no? Tremendo. Obviamente cada uno con su diferencia en el bolsillo, no me refiero a personal, cada quien imagino, sino el bolsillo de cada club. Porque obviamente hay unos que tienen más recorrido, tienen más ingreso y tienen mejores formas de invertir. Aunque si algo tiene la Premier League, monolado, y si no, pregúntele al loco Bielsa, por ejemplo, al Leeds, que se acaban de traer a un 9 que era de los mejores de la Liga de España. Si algo tiene la Premier es que en presupuestos son mucho más organizados. Exactamente. Mire que ahí saque lateral, ahí se viene Coleman. Rebotaba esa pelota y saque lateral. Juega bien el Everton, viejo. ¿Qué le puede ofrecer, viejito, querido sabroso, este James Rodríguez al Everton? Dígamelo usted, por favor, de su propia jeta. ahí como está jugando y ahí en el medio campo es donde espera un delantero del Everton que le tire una pelota allá y venga el gol. El gol lo hace el Everton antes del otro equipo. ¿Cómo se llama el otro equipo? Un pase de Hammer. La pregunta tan difícil. ¿No? Siempre lo he dicho, no. Gana, empata, pero no pierde. No, nunca. Claro. Mire, preciso, ahí está James, ahí está. Juez, no me le dejes pegar a James. Le metieron un sablazo por detrás. Cómo me gusta James en modo Selección Colombia, querido Monolado. Y por eso me refiero, si apenas van 8 minutos, deje la camiseta. Pues no, aquí la tengo puesta con el 10 en la espalda, porque ustedes dicen, pero es que tienen la 19, sí, 1 más 9. Y hoy la verdad es que está intenso, está mamón, va y choca, busca la pelota, está buscando el espacio en apenas 8 minutos, sí, y ahí va el colombiano, ahí va. Ahí está, James Rodríguez, sector derecho, pierna zurda, pase más adelante, señoras y señores. A ver a quién le queda el buñuelo, otra vez el colombiano, vamos James, invente James, cambio de frente, cambio de sector, ya encontraron, señoras y señores, al compañero terreno ya del Tottenham, presionaba Lucas Moura. A ver, ahí aparece Alan limpiando la pelota, el Everton, en corto para que domine el morocho, Doucouré, el francés, pase hacia adelante, encontraron a James, no. Abrió por la derecha, clarito James, haciendo la sencilla, mientras se toma todavía más confianza, ahí está el zurdo, el colombiano, le va a pegar, de ahí va a tirar la bombita, pase, muy larga esa pelota, pero la gente aplaude, no importa, son los primeros 10 minutos de James Rodríguez en el Everton, con el banco a bebillas, este es el Rock and Gol de Radio Activa. ¿Limpias tu casa con Ruda para atraer prosperidad? Tranquilo, la buena suerte está a un clic. Participa en Click y gana de Avevillas Digital para llevarte muchos premios. Cada transacción desde 15 mil pesos o la apertura de un bolsillo de ahorro es una oportunidad. Conoce más en avevillas.com.co. Juntos podemos ganar. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Autoriza Coljuegos. Ahí se viene Dele Alli, cuidado, alcanzaron a sacarle la pelota a zona y saque lateral, Luisca, porque la gente sigue muy activa. Nos escribe Angelita Porras, precisamente, pendiente del Rock and Gol de Radioactiva, hincha de James Rodríguez, hincha de los colombianos, como siempre, conectada a los 97.9, luisca.com. Y si quieren, ya saben que estamos esperando sus voces en el 320-453-3246, 320-453-3246. Cuéntenos sobre todo, ¿será la Premier League un mejor lugar para James Rodríguez? En apenas 10 minutos, lo que sea, que cuando se animen a mandarnos la voz. Pero díganos, ¿cómo lo ven al colombiano con ese futuro en la liga que para muchos, me incluyo, es la mejor del mundo? Sí. 320-453-3246. Ahí pueden enviar sus voces, por favor. Oiga, todas... Sí. Las oyentes del Rock and Gold de Radioactiva son unas mamacitas. Ustedes conocieran a Ángela Porras. Ay, ay, ay, por Dios. Para que el viejo la espante con un piropo, por favor, viejito, prepare un piropo para Ángela Porras y para todas las hermosas oyentes del Rock and Gold de Radioactiva. Ahora, prepararlo no es decirlo. Tranquilo, viejo, piénselo. Tiene todo el tiempo. Por allá al minuto 88 lo soltamos. Bueno. Ahí estamos pendientes. No, lo puede hacer. Yo creo que es que cuando uno dice que va a tirar un piropo, yo creo que las oyentes se vuelven locas y ya, pues. No, pero hay que jalar con la intriga mientras tanto, un ratico. Es que la tiene muy clara, Rogelio. Yo le iba a preguntar una cosa, Rogelio: ¿por qué no nos animamos a decir que si James o su Everton gana, si hay un buen partido, podemos entregar un par de gallinas desde el Rock and Roll? Claro, sí, un par de gallinas. Le tomamos juramento, Rogelio. Aquí esto es diciendo y haciendo, señor. Ahí va James. Uy, James, tranquilízate, colombiano. Mire ese cambio de frente tan perro, no me joda. Ahí está apareciendo André Gómez, el portugués. Lo dejaron girar la pelota en la mitad de la cancha. Dásela al que sabe. Ahí está James Rodríguez. Ahora toca por la derecha. Ya encontraron a Coleman, el irlandés. Dejando otra vez con el 19. Haciéndole un homenaje al Envigado, al Porto, que también en el Porto también alcanzó a utilizar el 19, ¿cierto? Luis? Sí, claro. Fred Rincón también. sí, señor, pero tiene toda la razón. Pero claro, referencian de una a James, como lo decíamos en su momento con el 19 del Porto, y la vaina es que a muchos se les olvida, como lo hizo en su momento Zamorano, como todos los que han puesto como ese más entre los números para llegar al dorsal que quieren, y también puede significar el 1 más 9 igual a 10. Bueno, todos ustedes escojan, igual aquí nosotros inventamos y ustedes deciden con cuál les gusta el más. El 10 de volante y el 9 de goleador. No, es impresionante. Sí, o sea, ahí sí creo que dejó loca a la gente, pero bueno, sí, grande, no, viejo. Solo entiende él, dice Alex Jiménez, aquí escuchándolos con el televisor en mute, más de vale que sea de 60 pulgadas, si no monolado no lo recibe. Sí. Y dice, saludos desde Bogotá, saludos al viejo, con sus comentarios mediocres, pero de cariño. Aquí apoyando a los colombianos, vamos siempre. Estos partidos de la liga inglesa con el estreno de James, Luisca, no se puede ver en cualquier televisor, ahí sí, perdóneme. No, lo está viendo, ay, en un televisor de esos de barriguita, no. Apague eso. No, si quieres. Desconecte también del Rock and Roll. Esos de barriguita también se ven muy buenos, Manolado, no vayas a echar a la gente por ahí. Sí, mire el viejo con esa barriguita, se ve sabroso. Bueno, ahí está saliendo desde el fondo Jerry Mina, el colombiano, tocando de pierna zurda por el sector derecho. Ya encontraron la proyección de Coleman, el número 23, James Rodríguez, a dos toques, para y entrega. Cuidado que presiona muy bien el Everton por la izquierda. Ya encontraron a Tigne, ahí está el número 12. No tiene por dónde atacar el Everton porque está bien paradito el Tottenham. Señoras y señores, les recordamos sus comentarios, por favor, sus voces, al 320-453-3246. Y en el numeral Colombia Premier League. Balón arriba, que dice el juez, que saque lateral. Partido parejo hasta el momento, viejito sabroso. Sí, pero lo que me ha gustado es de James, que ha tocado, ya tengo contadas las veces que ha tocado. ¿Cuántas, 19, viejo? Por favor, díganos. 19 es el número que tiene él, y con su izquierda es el que hace los pases. No, qué dato tan impresionante. O sea, de verdad, yo no lo puedo creer. Es anonadante, son viejo. Son estadísticas. Y hay que darlas, dígalo con propiedad. Ah, sí, tenemos hasta patrocinador para las estadísticas. Ah, sí. Vea, usted tiene las nóminas ahí, tiene que estar muy pendiente con los cambios, ¿no? Ah, sí, señor, sí. Bueno, atento, porque si no es por usted, yo estaría completamente perdido en cuanto a las nóminas y los cambios en todos los partidos. Sí, señor. Y dice, ay, Dios, por favor, que dice Ángela Porras, ay, por favor, que el viejo me tire lo que sea. Uy, se las tiraron con toda, viejo. Ahí le tengo una para tirársela. Bueno, ya después, cuando salga el balón, viene el piropo para Angelita Porras y para todas las oyentes del Rock and Roll de Radio Activa. A ver, jugaron por la izquierda. Ahí se viene Davis, saque de manos. Buscaba a Son, alcanzan a sacar la pelota. Jerry Mina, se complican en la salida. Sacala de ahí, papá. Tiraron la bombita, le está quedando a James Rodríguez, lo tienen contra las cuerdas y intentaba hacer un sombrerito, no le alcanzó a salir Luisca, pero es que presiona bien. ¡Uy! A ver, Richarlison cambió de ritmo, sí, el primero va a ser un golazo. Se lo tragó este perro. No. Se lo acaba de tragar este perro. Hizo lo más difícil, Luisca. Cambió de ritmo. Él huyó al arquero y con la chancleta izquierda la mandó para el cielo. Se acaba de salvar el Tottenham. ¡Qué partido tremendo estamos viendo, Luisca! Encanta lo que pasa porque están vivos, aprovechando cada uno de los errores, que no son errores, sino simplemente concentración extra del Everton. Tremendo balón que se roban. ¿Cómo elimina al portero? ¡Ya, ya, ya! ¿Y para qué te traje? Además que el delantero le dice como, aquí estamos, papito, me tenías al lado, ¿qué estás buscando? No inventes con la mocha. Lo cierto es que el Everton, y además comandado por un James que está incisivo, con un James que está cansón, que está pidiendo la pelota, ahí va, primera oportunidad clara. Que la haya mandado a volar es distinto a que el Everton esté jugando muy bien. Esa es definitivamente la jugada Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Colombia está de moda, a pensar, a vivir. Tomémonos un tinto, Café Águila Roja. Seamos amigos, Café Águila Roja. Ataca ahora el Tottenham desde la izquierda. Atención, que se viene Davis, metió el centro, pero es imposible pasar por arriba al rascacielos Jerry Mina. Rebotaba esa pelota en James Rodríguez, no alcanzaba a controlar el colombiano. Se viene Son y este es jodido. Este Son es jodidísimo, ¿no, Luisa? Jodidísimo, tanto como el remate anterior del Everton, impresionante, qué claridad. No. Mucho salvaje. Además, fuera que uno dijera, Luisa, no, es que llegó forzado, pero es que se sacó al arquero tranquilo, entonces no sé qué hizo, pudo dar o pegado al arco o tocar atrás, que estaba esperando el compañero. Y la cara de Dominic Calvert, del 9 del Everton, diciéndole como, hermanito, pero si me tienes a mí, yo solamente te la empujo, mírame la camiseta, mírame el número que tengo detrás, créeme que si me la das te la mando a guardar, hermano, no, lo que te comiste, no. O si no, díganle a Sterling en Copa, en la Champions. Por ejemplo. No. Bueno, viejo, partido tremendo. Análisis de estos primeros 17 minutos, Rogelito de mi alma. Más anal que Isis. Gracias, viejo. No, gracias, viejo. Usted siempre con esos aportes, hermano. Yo me asusto porque en la cabina uno puede ver cuando los micrófonos están abiertos, cerrados, y cuando mi viejo cierra el suyo es porque algo está mal. Ataca Song. Cuidado, intentaba meter el centro, pero rebotaba en Coleman, que hasta el momento, Luisca, es el defensa que más han exigido, ¿no? Porque el ataque del Tottenham siempre ha sido por la izquierda del equipo blanco, por la derecha del azul. Sí señor, pero están respondiendo muy bien, están concentrados y ojo, porque es que si hay algo que tiene la Premier es el fútbol rápido. En estos partidos, mire, 20 minutos y la verdad se siente como si fuera media hora. Cobrazón. Le va a pegar, Cobrazón, Cobrazón, Cobrazón. Tiene el rechazo, ya resucitó el viejo. Balón arriba y James decía, no, tranquilo, no hay necesidad de tirar los pelotazos largos. Ahora sí, viejito, minuto 18, análisis de Rogelio Kuschmann, el alemán. Kuschmann. Sí, señor, donde el Everton está jugando un buen partido contra el Tottenham. Sí, no. Muy bien, siga bien. Y es un partido donde James, ahorita con la otra jugada que tocó, 20 toques y no entrega mal el balón. Y donde lo han dejado jugar, que lo sigan dejando jugar, porque no es que el otro paisano donde jugaba no lo ponían a jugar. Porque ¿dónde? ¿Cómo así que el otro paisano, viejo? Pero explíqueme bien ese momento. Yo entiendo que uno le dice paisano cuando son como del mismo. Sí, o sea, el otro paisano podía ser Mina, Davinson. ¿A qué se refiere, viejo? No, pues por no hablar del calvo ese que no lo dejaba jugar. Ah, pero díganlo fresco, o sea, no creo que lo esté escuchando hoy. Él solamente nos escuchaba cuando transmitíamos los partidos del Madrid, viejo. Pero sí, que el calvo pues no lo dejaba jugar y entonces aquí sí. Aquí lo dejaba. En estos 18 minutos. Calvo y juez. En esos 18 minutos, James ha demostrado que jugando como sueltico, como que le entreguen el balón, es el que busca para que lleguen adelante con el balón, y el Everton tiene que hacer su golecito en estos primeros 45 minutos. Gracias, viejo. Los comentarios de Rogelio Kuschmann con el grupo Aval. Este es el Rock and Gold de Radio Activa. Serían 100. Listo. Cuando usas QR Aval pagar el mercado es así de fácil. Además, proteges tu salud sin manipular dinero. Grupo Aval. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Saludos para Santiago Marín, que dice Richarlison definió como el Elíser Quiñones. ¡Qué loco que está! El Elíser la mete ahí. ¿Serio? La mete en el arco del estadio de al lado, pero que la mete, la mete. Bueno, ahí está apareciendo Dele Alli. Ya encontraron por la derecha al número 2, Doherty, hacia el medio. Bien, recupera el Everton. A ver, aparece Alan, se estaba durmiendo, le pegaban por detrás, el juez pita la falta, sí señor, un leñazo innecesario me parece a mí, creo que no le quiere dar la mano por la patada por detrás, se salva de la tarjeta amarilla, le pegaron a Alan, el número 6, el brasilero, cuando intentaba buscar la salida del Everton, apareció por detrás Hopjark y lo atendió. Salida para el equipo azul, partido interesante, rápido, sobre todo. La cereza del pastel, Luis, que el valor agregado a este partido es que están dos colombianos en el terreno de juego. Sí, señor, con el tercero, con el tercero que es Davinson, que está viéndonos desde el banquillo, y otros tres en la Premier, pues que no están jugando hoy. Oiga, esas pataditas descalificadoras, ¿no? Veíamos en la falta anterior esas pataditas que ustedes llegan por detrás para decirle, acordate dónde estás jugando, güey. Mira, toma, recordame, minuto 20 y uy, esa pisadita detrás como en el talón. Que levanta cuerito y deja rojo. Eso es una delicia. Y allá sí quedan jugar, ¿no? Porque es que acá en el fútbol colombiano a veces como que los. Lo de ayer, por favor, lo de ayer en el partido de Millos Cali, otra vez ese fútbol de buscar la falta, de parar el juego, no. Bueno, y además que la cancha no ayudaba, ¿no? Estaba como encharcada, como parecía. No, un césped, para un tape, una mesa de billar, esa vaina. No. Y uno no lo entiende, porque después de tanto tiempo, pues era como para tenerla full, como una mesita de billar, como pasa en Inglaterra, mira. Ay, viejo, ¿a usted le pareció que la cancha de ayer de entre Cali y Millonarios estuvo perfecta para el partido? No. Eso estuvo muy malo y hay que ver que los, a pesar de que Millonarios en el segundo tiempo jugó bien, el Cali se fue hacia abajo, pero esa cancha sí, mejor dicho, un desastre. No sé, será porque es como cuando usted no utiliza un carro. se vara o le pasa algo, así pasará con la cancha. Entonces tampoco le hacen buen mantenimiento. El remate ahí de Jerry Mina, intentó de larga distancia, le pegó muy duro al Buñuelo, saque de meta a favor del equipo local que hoy es el Tottenham, señoras y señores. Lo viven con el Rock and Gol de Radioactiva, minuto 22, 0 para el Tottenham, 0 para el Everton, que hoy estrena al gran James Rodríguez, nuestro colombiano del alma, Luisca. Dos entrenadores que condujeron al Real Madrid en su momento, enfrentándose hoy, ¿no? Carleto Ancelotti y José Mourinho, tan distintos, tan cracks ambos, viendo el fútbol completamente desde lados distintos, unos genios de la pelota, y para mí, los mejores entrenadores. A mí estos dos, ¿cómo me gustan? Dios mío, se acaba de salvar, impresionante, señoras y señores, el Everton, después de la rosca de el surcoreano, Son le pegó de pierna derecha, y no alcanzó a llegar el gran Harry Kane, Luisca, se salvó el Everton. Salvado el Everton, cuidado con esos pelotazos, porque si algo tiene Son, es tatuado el arco entre sus cejas, y además con un killer como Harry Kane. Esto no fue una oportunidad desaprovechada para el Tottenham, fue una salvación para el Everton. La siguiente no te lo perdonan. Oiga, saludos además para @santodeburgos, nuestro querido Santiago Burgos, que si ustedes quieren conocer al que embellece y viste al Rock and Roll, o sea, no en nuestras pintas, sino en la imagen, las piezas, esas vainas tan bonitas que ustedes ven, vayan a darle amor, @santodeburgos, y también se convierte por las noches en @santomurciélago. Ahí lo encuentran, vayan a darle amor. Uy. Y si algo sale mal, todo es culpa de este hombre. Fue el que dijo que Davinson iba a salir titular, que James no iba a llegar al Everton, y bueno, aquí vamos. Sí, todo sí. Al revés. Es el que hace que el Rock and Roll de Luisca luzca como luce, ¿no? Una maravilla. Ya las jetas pues no tienen arreglo, pero en tema de redes, pues este señor Santiago Burgos es un maestro, es el sensei. De acuerdo, y mira, hablamos de Burgos y vale Everton. ¡Upa! Metía el centro, rebotaba esa pelota, balón arriba. A ver quién para el Buñuelo. Buscaba ahí el número 5, Kane, pero el juez dice que no pasa nada. La pelota la sigue controlando el equipo azul. A ver qué pasa, adelante ya está esperando Richarlison. No, pero el partido de Richarlison, no me jodas, este parece, este no es la liendra, el youtuber ese. No sé. No. Pues tiene la misma jeta y creo que tiene la misma fundamentación. No, es que le ha rebotado el balón mucho a ese man. Por eso, bueno, ahí está saliendo Winks para el Tottenham, dejando con Lucas Moura, pase con el borde externo, salía con toda Jerry Mina, pero era más rápido Dele Alli, abrieron por la derecha, lo van a dejar meter el centro, se viene Georgi, va a tirar el banano centro, cuidado, Pickford, Dios mío, le quedó a Sonny en el área, va a estar el primero, viene el rechazo impresionante de Coleman, para mí una de las figuras de la cancha, Luisca, este lateral derecho, pero ahora se viene, señoras y señores, el equipo azul, ahí está. Ay, Calvert-Lewin no alcanzaba a controlar la pelota, dejaron para Richarlison. ¡Pégale! James, ¡pégale! Metió el gancho, le quedó para la derecha, le pegó y se fue de cabeza, hombre. Metió el gancho el colombiano James Rodríguez, le quedó para la mocha, no le pudo pegar bien al Buñuelo, se fue de jeta y esto sigue 0-0, señoras y señores. Es el marcador entre Tottenham y Everton con el Banco de Bogotá. Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogota.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, protegido Fogafin. ¿Hay algo pregunta con el numeral Colombia Premier League, mono? Pregunta. ¿Sí? ¿Alguien por aquí que nos esté escuchando, numeral Colombia Premier League, considera que hay una liga mejor que la inglesa? Claro, aparte de la colombiana que está fuera de concurso, porque es que esto es otro nivel, pues. Pero, ¿hay una liga mejor que la inglesa? Es decir, ¿será la española mejor, como la venden desde España, que dicen la Liga de las Estrellas? ¿Será la francesa, que claramente no? ¿Será la italiana? ¿Alguien considera mejor otra liga que la Premier? Que aparezca, cuente. O si les gusta la Premier, pues díganlo. ¿La colombiana la puedo meter ahí, Luisca? No, le dije que ya está fuera de concurso. La colombiana es estratosférica. La colombiana esto es... O sea, tuvieron la indecencia de decir que éramos la quinta mejor del mundo cuando sabemos que estaban mucho más arriba, pero bueno. Y por eso empezó tan tarde, ¿no? Porque lo bueno se hace esperar. Claro, obvio. No porque haya desorden, ni mucho menos. Es porque las decisiones se toman meticulosamente y ya estamos listos. ¡Siga comandando, colombiano! ¡Qué cambio de frente de James Rodríguez! Van a meter el centro, lindo taco. Uy, para mí levantó mucho la pierna, sí, señor. El partidito de Richarlison todavía no lo entiendo. Pero Luisca, lo que decía, de la figura de la cancha del Everton, el lateral derecho Coleman, obvio, no se nota mucho ahorita en ataque, pero le ha tocado meter unos cierres tremendos a la hora de los ataques del equipo blanco. Coleman. 31 años, tiene el gran Seamus Coleman, es de Irlanda, mide como yo, 1.77, y siempre se ha destacado por eso, mono, por el empuje, por salir de atrás, porque cuando el equipo se empieza a quedar en la oscuridad, este man lo alumbra con ese pique y esa fuerza contundente. Muy bien por el número 23, lateral derecho, hoy en el Everton. Ahí se venía Alan saliendo desde el fondo. Kane, abrieron por la izquierda, ya encontraron a Digne, el número 12, otra vez Kane, por la derecha estaba esperando Coleman, una de las figuras de este partido. Se está complicando ahí Jerry Mina ante la llegada de Dele Alli, que es rapidísimo. A ver, ahí aparece Pickford, este fue el que le sacó ese remate violento a Uribe y Luisca, y después llegó el gol de Mina, ¿no? Y mire, ahora son compañeros. Sí, y después el palo lo salvó con ese hiper duper remate que donde entrara en tiempo extra yo me vuelvo loco, ¿se acuerda? También de Mateus. Y luego ya nos encontramos después con el gran David Ospina tapándole ese penal al capitán inglés, a Henderson, que nunca lo olvidaré. Y luego, pues, Carlitos, yo no sé si habrá que cobrar así, maestro.